porque te fuiste al baile y yo te dije que no vayas y te fuiste igual y por eso te cantamos así. Te fuiste al baile y yo te dije que no vaya. Te fuiste igual y me viniste reborracha. Últimamente ya tenés cara de jarra. Ya no te importo, solo te importa la farra. Dale. El baile cierra a las 6 de la mañana y aparece como a las 10 y remamada. Cara de birra, yo ya no te importo nada. Y aparte de eso aparece rechuponeada. Dale. Andate, borracha, te fuiste al baile, me viniste sin bombacha. Andate, cariño. Andate, borracha, te fuiste al baile, me viniste sin bombacha. Andate, cariño. El otro día me viniste sin corpiño.